cubriendo acá este conflicto que se viene desarrollando ya hace 4 días. Por favor, Diego, ahí vamos a escuchar de fondo los megáfonos, la gente haciendo manifestación. Estamos principal en la avenida principal, una de las avenidas principales de la ciudad de Posadas, de ingreso y egreso, la avenida Uruguay, para que puedan googlear después, y está cortada entre las avenidas Trinchera y Martín Fierro Cabret, digamos. Esto se viene desatando ya hace tiempo, el reclamo salarial, el salario digno, como así solicitan los policías y retirados de la provincia de Misiones. Como les decía, empezó hace 4 días y hoy ya se han sumado docentes de la provincia también exigiendo un salario digno y también personal de salud. Por otro lado, se siguen sumando distintas áreas de la provincia. Hoy llegaron también gente de parques nacionales, tareferos nosotros llamamos a aquellos laburantes de la tarefa, de la tierra, que cosechan el té, Debo, la yerba mate. Por favor, la camioneta, Debo. Y todavía sin ninguna respuesta, estamos esperando todos los medios, los ciudadanos, los provincianos, y por supuesto ellos que están acá en reclamo de su salario justo. Tengo a unos metros, en un rato si quieren podemos hablar con él, con Palavecino, él es uno de los voceros de la policía de Misiones. Sí, la situación es esta, el gobierno está ofreciendo un 20% de aumento y lo que se pide es el 100% de aumento. ¿Por qué? Porque son el salario mínimo que ellos cobran son 400.000 pesos, y como sabrán, hoy en día una familia es muy difícil que pueda solventar sus gastos, su canasta básica, mantener su familia con ese importe. Uh-huh. ¿Tenemos la posibilidad de que vos dialogues justamente con el vocero de la policía? Vamos a tratar de acercarnos, sí, claro. Si quieren hacer alguna otra pregunta, estoy a disposición. ¿Cómo imaginás que puede resolverse, de acuerdo a tu experiencia, un conflicto de estas características? ¿O si justamente no has vivido una experiencia de este perfil, de esta gravedad institucional, y a partir de eso es difícil imaginar un desenlace? Bueno, en la provincia de pocas veces hemos visto una multitudinaria marcha o huelga, una convocatoria de esta medida, pero en esta ocasión, como les dije, se ha formado una gran huelga con distintos sectores, así que creo que como nosotros, los provincianos y los que están reclamando, exigen una respuesta inmediata, que todavía no se está dando. Por supuesto que eso sería la solución, conversación, porque generalmente se suele dar por decreto, pero no hay casi diálogo. Ahí voy a tratar de acercarme entonces para hablar con Palavecino y que les cuente mejor. Perfecto, está del otro lado. Voy a poner el micrófono, justo está dando una nota también, así que aprovechamos lo que está diciendo. Impecable. Donde tiene, o sea, el único propósito es recuperar la capacidad de compra que ha tenido los sueldos policiales, ¿no es cierto?, en estos últimos 5 o 6 años, donde siempre, a veces uno un poquito arriba, otro poquito abajo, pero siempre de alguna u otra manera se le garantizó al policía la canasta básica, atender la necesidad de la canasta básica. Ahora bien, a de octubre último a la fecha, nos han reducido el sueldo en más del 50% en esa capacidad de compra, al punto de que, fíjese, al mes de abril, el agente policial y penitenciario ha percibido aproximadamente 400.000 pesos. La canasta básica de UCIC, ¿entienden? Bueno, nosotros necesitamos, y lo venimos insistiendo, ¿no? Ahora, lo venimos insistiendo desde la primera hora, hace 5 meses, que se debe atender este reclamo por la cuestión alimentaria, digamos. No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que el policía pueda atender los alquileres, ¿no? Para que usted tenga una idea, que es de otra provincia, un alquiler acá en la zona periférica, no hablo de zona centro, oscilan los 250, 580, como más barato, 180.000 pesos. La mitad del sueldo. La mitad del sueldo, los servicios son mucho más caros. Agua, eso. Y bueno, aquí hay los alimentos adquiridos acá. Por el hecho de encontrarnos a 500 kilómetros del centro de producción, a nosotros nos sale más caro, y con el agravante de que la moneda de los vecinos países, Real, por ejemplo, tiene que estar con Hola, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Justo teníamos ahí alguna dificultad para escucharlo a Palavecino, al vocero de las fuerzas de seguridad. Pero fue bastante claro porque en realidad estaba haciendo un pantallazo. Bueno, entonces, bueno, esperamos también la respuesta, a ver si hay novedades. Y estamos acá a las órdenes. Una consulta, la última, María, agradeciéndote infinitamente por tu generosidad con nosotros. ¿Cómo están manejando la cuestión fronteriza? En cuanto al paso de Posadas a Encarnación, ¿se refiere? Claro, por ejemplo, Posadas a Encarnación, después tenés Iguazú, el paso a Brasil también y demás. ¿Cómo se está manejando eso? Bueno, eso se maneja con total normalidad. Uh-huh. No hay dificultad, ellos están prestando servicios, en su mayoría con todo lo que tenga que ver con sus cargas horarias, eso, pero hay, por supuesto, personal que está apoyando acá y que se turnan y que hacen la manifestación, la huelga, que hacen pasar acá. Pero el reclamo, eso es lo que en este momento están haciendo, así que por otro lado están atendiendo. Ellos aclararon en varias oportunidades porque se los quisieron tildar y entonces Ramón Amarilla, otro vocero, me dijo no queremos desestabilizar la democracia, al contrario, esto se arregla hablando, con voluntad y con diálogo, y de una manera constructiva. Esas fueron las palabras de Ramón Amarilla, el otro vocero también. Bien, la policía pide un incremento de sus haberes del 100%, el gobierno de Misiones ha ofrecido el 20%. Ahora bien, ¿en qué lugar se ubica, en este caso, los trabajadores de la salud y también los docentes? ¿Hay posicionamientos ya marcados respecto a sus intenciones? Sí, bueno, el personal de salud también, con la misma situación, están exigiendo un aumento salarial y, bueno, un personal de salud, para que tenga más o menos una idea, cobran entre 200, 250 mil pesos aproximadamente. Consideramos, yo me considero que, por ejemplo, no puedo vivir de esto tampoco, así que ellos menos. Muchos son padres de familias, tienen que vivir de su trabajo, pero también tienen que cuidar de sus hijos, no pueden trabajar doble turno. Esto también es un reclamo. Y eso que mencionan el personal docente. Tengo muchos personales docentes en este momento alrededor mío, en el caso de que quieras escuchar algún testimonio. Sí, dale, cómo no. Nos parece interesante la propuesta. Bueno, ahí me voy acercando entonces. Además de estar acá un grupo de docentes sobre la avenida Uruguay, también se encuentra en el acceso, se encuentra en uno de los accesos desde la ciudad, que es sobre la ruta 12, ingreso a Posadas Garupá. En este momento también tenemos ahí personal de docente. Bien, está trabajando y muy generosa con nosotros María Martínez. Ella es periodista de Posadas, provincia de Misiones, donde se ha desatado un conflicto institucional importante, el levantamiento de la policía, reclamando incremento en sus haberes por el 100%, el gobierno ofrece el 20%, están por supuesto estancadas las negociaciones, pero a esa demanda se le sumaron también trabajadores de la salud y docentes. Y ella está allí trabajando en el lugar donde están aconteciendo las cosas y para nosotros es importante tener la posibilidad de tener colegas distribuidos y en condiciones y dispuestos a salir y contarles a ustedes lo que pasa, dónde pasan las cosas. ¿Tenés la posibilidad, María, de dialogar con alguien? Bueno, acá me encuentro entonces, ¿tu nombre? Miriam, te voy a poner en comunicación con Miriam, estamos para Nacional Pop, y queremos también el testimonio del sector docente. Ya está escuchando. Miriam, ¿cómo te va? Mi nombre es Enzo, te saludamos desde Cañuelas, provincia de Buenos Aires, un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Bien, no es la mejor manera de, aunque sea conocernos metafóricamente en el aire, sería otra oportunidad mejor, pero bueno, la realidad es la que nos convoca. Contanos un poco, contales a aquellos que están del otro lado, nosotros aquí en Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, preocupados y ocupados con lo que está ocurriendo allí en Misiones. Bueno, justamente, desde la comunidad docente, ¿qué podés decir al respecto? Bueno, en realidad nosotros estamos en lucha de hace mucho tiempo, ¿sí? Ya venimos de hace un par de años en esta lucha y ahora se profundizó por la situación económica. Bueno, y ahora estamos en este momento acá en un corte de calle junto con la policía de la provincia, reclamando, ¿sí?, por nuestro salario y por una mejor condición de laboral. Puntualmente respecto al salario, ¿qué demandan ustedes? ¿Qué tiene para ofrecer el gobierno? Digo, para ir directamente al hueso de la cuestión. Bueno, nosotros reclamamos un 100% de aumento del salario, ¿sí? En este momento el básico es de 74.000 pesos. En el día de ayer el gobierno se reunió con un grupo de los gremios, que son los que se sientan siempre en la mesa de diálogo, digamos, acá en la provincia, y acordaron con uno de los gremios un 34% de aumento, la decisión de la que nosotros no estamos de acuerdo, y por eso seguimos manifestando acá en la ciudad de Posada. También hay una manifestación muy grande en Santa Ana y Garupá, donde en este momento están reunidos en asamblea tomando decisiones. ¿Vos pertenecés a algún gremio en particular? No pertenezco a un gremio en particular. Estoy acá con otros colegas apoyando y, por supuesto, como somos parte de esta situación, estamos en este momento en la manifestación. ¿Se ha decretado una medida de fuerza? ¿Hoy están de paro en Misiones? ¿No hay clases? Sí, ¿cuál es la situación? Sí, hay paro toda esta semana. Mañana y pasado, perdón, hoy y mañana han convocado los otros gremios que estuvieron en la mesa y no acordaron ese 34%. Y bueno, y acá estamos esta semana también de paro. Ha sido muy amable con nosotros y ojalá, por supuesto, deseamos desde aquí que se resuelva la situación cuanto antes. Bueno, yo personalmente les agradezco a ustedes por estar apoyándonos desde ahí. Es muy importante que todo el país conozca la situación de las provincias y particularmente la de Misiones. Esto no es de ahora, esto se profundizó ahora, viene desde hace años. Y por eso los docentes venimos luchando desde hace mucho tiempo, eso quiero aclarar. Y en este momento se han sumado otros sectores como seguridad, salud. Hoy también están manifestando personal de salud pública. Y bueno, esto es la muestra de la situación en la que se encuentra la provincia. Así que profundamente agradecida a ustedes que están acompañando desde allí, y es muy importante que se conozca y que se transmita toda esta información, porque la verdad es la que nos hará libre. Gracias por estos minutos, muy amable. Bueno, muchas gracias. Bien, ahí estaba una docente justamente. Muchas gracias. Ahí está saludando a Miguel. Bueno, ahí encontramos de la educación tan importante, esos servicios que tenemos, que no son en la provincia, en todo el país, que debemos resguardar y cuidar. Para seguir creciendo como argentinos, la salud, la educación y la seguridad. María, ha sido infinitamente amable con nosotros, aparte de tu amabilidad en términos personales, tu sentido profesional, porque nos has dado un pantallazo de lo que allí está ocurriendo con el testimonio de protagonistas, contándonos la versión, pero también la palabra, en este caso de los representantes de las fuerzas de seguridad, la palabra de una docente. Es realmente importante para nosotros, por lo menos desde aquí, desde la provincia de Buenos Aires, estamos para ubicarlos geográficamente a ustedes a literalmente 66 kilómetros del obelisco, es decir, que estamos en una zona metropolitana, en el segundo cordón de la provincia, pero con una vida y con una dinámica propia de las grandes ciudades. No nosotros aquí puntualmente en Cañuelas, pero sí las características de la zona y, como te decía con anterioridad, a 66 kilómetros, para ser precisos, del obelisco. Por eso nos parece importante que la Argentina y la realidad no se mire con ojos desde el obelisco, sino con una mirada amplia y federal. Por eso queríamos e insistimos mucho con la posibilidad de contar esto, y como lo venimos haciendo cuando ocurren acontecimientos en diferentes provincias de nuestro país. Ojalá que en el transcurso de las próximas horas y días tengamos la posibilidad de charlar nuevamente, y ojalá que en algún momento también charlemos de los beneficios y de lo hermosa que es la provincia de Misiones, y que nos puedas contar todo lo bello que allí tienen para que podamos disfrutar. Ojalá. Misiones es muy linda, la ciudad de Posadas principalmente también, los recursos están, el dinero está, solamente necesitamos que estos trabajadores que tan necesarios son para todos nosotros y nuestro futuro estén, como les decía, resguardados y bien pagos.